Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Muy buenas noches, ¿eh? Hoy de vuelta no estamos con Félix Buenaventura. Lo vengo a aclarar, de vuelta empezó con su malestar estomacal y saben que flaquea, ¿eh? Si es lo que se están preguntando todos, pobrecito. La baranda queso que hay en la... Eso mismo, ¿eh? Eso pobrecito mismo. Sí, pobre mi ángel, ¿eh? Flaquea, así que no vamos a tener su presencia. Pero tenemos, a ver, en contraposición un regreso. El señor uruguayo Gustavo Lista Negro Oriental, ¿cómo te va, viste? Ahí está. Me hago yo solo el colito. Las gradas, las gradas. Sí, lo ahí está. Ahí está. Abajo del estudio mayor. Ahí está. Mirá, justamente lo que vos estás diciendo, el mismo ritmo. ¿Cómo están todos? Los reflejos que están, como están todos. No, es que no está. Al público, a ver, yo perdí también. Yo perdí mucho feeling. Sí, mucho timing. No lo recuerdan a él. Aplaudan, hijo de. A ver lo de la izquierda. Ahí está. A ver lo de la derecha. A ver lo del centro. La centro izquierda. Con Rodolfo Terráneo, sí. Por ejemplo. Sí. Muy bien. Acá estoy de regreso. Ahí está. Muchas anécdotas para contar, muchas cosas lindas, mucho mundo recorrido, muchas cosas por hacer, por decir, por hablar. Te fuiste de vacaciones, mira qué bien. Vero Milione está con nosotros también. Hola, ¿qué tal? Hola, que nos habla de cocina como siempre. Y está con nosotros también Andrés Abeto Drimer, titular. Buenas, ¿qué tal? Cantante de Luz Buena. Fundador, socio fundador, leitmotiv, sí. Alma mater, compositor. ¿Estuviste afuera de Buenos Aires? Sí, estuve afuera de Buenos Aires. ¿Todo este tiempo? No, todo este tiempo no, pero la mayor parte de este tiempo. Ah, ¿y qué tal? Pero no demasiado, porque parece que estuve viajando por el mundo. Sí. Estuve laburando en Mar del Plata. Es parte del mundo. ¿Sí? Es fuera de Buenos Aires. No hay que negarlo, sí. Está bien. Fuera de Buenos Aires, capital. Sí. Claro, perdón. Chota la temporada de Mar del Plata, que hubo fama de que fue una temporada dificilísima. No, yo estaba en una obra de entrada económica y acceso Popular, que es lo mismo, ¿no? Decir entrada económica, sí. Popular. Sí, sí, sí. Acceso grande, eran puertas grandes, entraba mucha gente, así que... ¿Entraba mucha gente? Y subvencionada por el Estado, así que de alguna manera... A nadie le importaba cuán lleno no estaba, sí, la función. La cosa era que... La vergüenza, ¿hasta cuándo moviera, vamos a seguir financiando vagos? Ese, que se moviera el motor. Esa es mi conclusión. Estatal. Y ahí estuve todo este tiempito, y antes había ido de vacaciones a El Bolsón. Como siempre, como todos los años. La gente del Bolsón ya sabe. El año que viene volveré al Bolsón nuevamente porque tengo casa gratis. Mirá, ¿por qué? Porque mi cuñada vive allá. ¿Es de interés esto? Sí, mínimamente. Querido oyente, ¿es de interés? ¿Te paso el nombre y apellido de mi cuñada y su dirección? No, en realidad... No, el oyente le estaba diciendo. Yo estaba retocando el dilema de hoy, entonces nada, alguien tiene que llenar ese espacio. Charles, entre ustedes, bien. ¿Viste? Bueno, Andrés, sí, es de Gustavo... Interés. Sí. Porque también es de interés saber... Que en un país como Argentina, ahí está, están todos los climas del mundo, ahí está, y también, ajá, se puede ver. Tengo la del radio, la de conductor de radio, cuando está en otra cosa, ajá, te vos cada tanto, claro, te meto una high, listo, dale. La aurora boreal, y todo aquel que quisiera llegar más allá de lo que sus deseos quieran, ajá, podría decir que al transformarse, ajá, ahí te di la pausa. No, estaba transformarse, fue, ahí me llamó la atención. Dije, ajá. Bueno, en fin, estuviste en el bolso. Quiroga quiere estar en el estudio. ¿Quiere decir algo? No, quiere buscar. No, estoy buscar esperando un dilema. Ah, mira, ahí lo tenés. Gracias. Perfecto. ¿Cuál es el dilema? ¡Ah! Todo en vivo. Manda la apertura y te lo cuento después. Iniciativas felices, se enorgullecen presentar la hora doble. Fuerte el aplauso, estudio mayor de Radio Splendid. Con la conducción de Federico Simonetti, Feli Buenaventura, que hizo caca hoy y no puede venir, pero estaba presente. Pero Milione vuelve a hablarnos de cocina, como siempre, como todos los miércoles. Y vuelve el regreso triunfal del señor uruguayo Gustavo. Que siga todo como está. Y además tenemos invitado a Andrés Dreamer, el abeto, cantante de Luz Buena, amigo de la casa, que viene a promocionar un montón de cosas. Esto es La Hora Doble, vamos hasta las 2 de la mañana por Radio Splendid, AM990. Bien, muy bien. Nakan Pop, cadena nacional y popular de rap y Morphy, nos regala como siempre 3 vouchers para los primeros 3 oyentes que pasen a buscarlo. Oyentes que pasen a buscarlo por la puerta de la radio que esconde 935. Los primeros 3 que pasan se llevan 50 pesos en consumición de Nakan Pop, que es el equivalente más o menos a comer cualquier cosa y beber cualquier cosa de la que hay en el menú. No mucho más ni mucho menos. O sea, se llevan 50 pesos de consumición gratuita cada uno y listo. Y ahí lo resuelve en el momento. Se acaba de prender una máquina. Ahora escuché un tururún. Sí. Muy bien. No me anda bien el auricular, entonces no lo escuché yo. Ah, no tenés conexión. Mira, se sube desde acá. Ahora ahí se escucha mejor. ¿Ese es el mío? No, es este, pero se escuchan los dos están conectados al mío. Ah, ¿querés que te suba? Sí. No. Este es como radio, ¿viste? Como un reality de radio. Exactamente. He visto muchos cambios en la radio. ¿Viste? Hay un muro que separa una puerta de la otra. Sí, sentí un poco... Ya, sí, si no es lo... En otro, como sapo de otro pozo. Pertenecemos totalmente a otro grupo mediático, no era el que pertenecía el año pasado, que lo odiamos y lo queremos destruir. Ahora siempre fuimos soldados de Spolky y Garfunkel y nada que ver con la gente de... ¿Podemos acercarnos a ese muro y arrojar colillas de cigarrillo hacia el otro del lado? Del otro lado sí, exactamente. Incluso bombas Molotov, no tenemos nada que ver con ese otro grupo de radio. Un espanto. Bien. Un kilo de helado de Cadore. ¿Comiste helado de Cadore alguna vez? Una vez. Y bien. Me encantó. Impresionante. Me encantó. Impresionante. Impresionante. Que heladería de Cadore, pero para mí es la mejor de Argentina. Sí. Por lo menos en algunos gustos. No vamos a decir, bueno, por ahí el limón. No, los clásicos. Pero lo que es dulce de leche y chocolate, sí, en general, esa amplia autopista. Vainilla, yo comí. Ah, ¿comiste vainilla? Rico, sí. Todos los que son cremas, sí, claro. Su fuerte son las cremas. La de vainilla, el en general. Pero el helado, el agua no es helado. Coincido. Para mí siempre un gusto al agua siempre anda mejor. De los tres, vos pedís ponerle un cuarto. De tres gustos, uno al agua con miel. Un limón. Sí, es como vas, te tomás un vino, rico vino, y un vasito de agua te tomás, pero es como para eso. Exacto, descomprime. Para cortar la crema, para seguir con otra crema. Exactamente. Sí. Exactamente. Bien, Cadore. Un kilo de helado de Cadore regalamos entre algunos de todos los oyentes, que hay, ¿no? Entre todos los que participen, de el siguiente dilema. ¿Qué es el siguiente? A ver, pará. Me salió Gerardo. ¿Qué pasa, Góngora? Hoy estás distraído, estás enamorado, Góngora. Está desatento hoy. Apareció Quiroga atrás con su remera, sí, que dice, sí, mira, esa la traje yo. Esa. Bueno, no sé, ahí está. Bueno, en fin, volvamos. El siguiente dilema, magia, que es, ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Volar y respirar bajo el agua? Volar por el aire, sí. Lógicamente, y respirar bajo el agua. O que te paguen $100 por cada hora que dormís. Dijeron, cuando leí la primera parte, dijeron, ¿qué puede haber mejor que volar y respirar bajo el agua? Que te paguen $100 cada vez que... Sí. Que dormís. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Se hizo ecuánimo, se hizo parejo. Sí, la gente... Dijeron, pero es muy fácil. No. Esto además es todo un dilema filosófico. Plantea un... Un tema filosófico, ¿no? ¿Qué elige uno? Si el vil metal que sirve para comprar tantas cosas lindas, o si la libertad de poder moverte en cualquier medio terrestre. O acuático. O acuático, claro, sí, terrestre, en el sentido de planeta Tierra, claro, que incluye agüita. Que de alguna forma en el mundo que vivimos la libertad también está representada en el hecho de que te estén dando $100 por dormir y las cosas que puedes adquirir. ¿Qué puedes adquirir con eso? Ya en 8 horas de sueño ya tenés $800. Ah, claro, y además lo bueno es eso, me voy a laburar y te acostás, ¿no? Te pegás así una flor de dormida, decís, ¡ah! Entonces, sacando con ganas de irme de vacaciones fuerte, así que... Bueno, yo duermo 8 horitas ahora, voy a tomar el Sotanil. La sensación de libertad, ¿no? Que tenés cuando te despertás. Sí. Sí. Ya laburé. Me gustaría, me parece que la idea además es que te lo dejen bajo la almohada, ¿no? Como si fuera el ratón Pérez. Eso sí recupera la sorpresa. Aunque si de golpe te levantas a mitad de la noche hay un hombre poniéndote guita bajo de la almohada... Se te va el encanto. Sí, puede ser difícil, pero me parece que... Pero el otro es la libertad directamente. Es volar, respirar bajo el agua, lo que quieras, el tiempo que quieras. Y bueno, me voy a meter la pileta, me voy a sumergir que tengo calor. Salí 40 minutos después debajo del agua. Así como, ajá. Tranquilo. Me voy volando. Claro, exacto. Decía, ay, ahora para que tengo ahora mismo, no sé, que es un embotellamiento. Bueno, vengo a la tarde de esta quinta, bueno. ¡Fua! Sí, sí, genial. Me parece, habría que ver. Está peleado, ¿eh? Está muy peleado. Habría que ver, hay que poner ciertas reglas en relación a volar. A ver. Que es la autonomía de vuelo, ¿no? Porque no es que me voy a no sé, hoy te van a conocer París y de golpe aleteas y salís volando. Porque no. Después te tenés que bancar como un viaje de 10.000 kilómetros. O si fuera corriendo, no va. No, claro. Es un volar que... Autonomía de vuelo, ¿cuánto puede ser? Sí. Proporcional a lo que uno puede correr, dice Quiroga. Sí, claro, bueno, eso mismo. O sea, ¿pero cuánto es lo que uno puede correr? Ponele. ¿5 kilómetros? Sí. ¿Cuánto podés correr vos? ¿Podés venir a hablarlo, comentarlo acá en vez de que se escuche un silencio y después yo te responda? 5 kilómetros, ponele, que te corro. Ponele, vos corres 5 kilómetros. Sí. Yo 20 minutos. Que no 20 sé. Minutos, que... 20 minutos corriendo son más o menos 5 kilómetros rapidito. Yo una época corría la cinta y más o menos. Anda por ahí, media hora. Sí, 5, está bien. 5, 10 kilómetros. Está bien. No, igual podés seguir después, es como caminando, también podés seguir volando despacio. Volar más despacito. Claro. Sí, sí. Regulás, digamos. Igual, si hacemos ese cálculo, ya estamos dando una... Porque el que menos corre suele dormir más. Ajá. El que corre menos duerme más. O sea, un cálculo de lo más científico. ¿De dónde sacaste? No, por ejemplo, aquel que no. Estoy hablando desde el punto de vista de la vagancia. Ah. O sea, si yo no te corro, esa gente suele dormir. Yo me quedo acá tirado, no sé cuánto. Entonces dice: si voy a volar lo mismo que corro y corro 30 cuadras o no la llego a correr. Prefiero dormir y que me den la guita. Sí, sí. Y esa cuadra la hago en taxi, ni siquiera tengo que caminarla. Total, tengo $100, los pago el taxi. Claro. Yo voy por la opción, puedo elegir mi opción, yo voy, quiero que me paguen por dormir. $100. La verdad que das asco. $100. Es más, me gustaría que empiece a partir de mañana. ¿Esto cuándo empieza, Simonetti? ¿Cuándo empieza a correr? Mañana. Listo. Mañana empieza a correr. ¿Quién me mañana pone la plata abajo de la almohada? ¿Vos? No. El ratón Pérez. No, el Banco Central en persona. Si no viene, te voy a ir a mandar a buscar por mi hermano el musculoso. Viene el señor Pratt Guy y te... Sí, vos querés llevar la contabilidad, perfecto. Si querés, te ayudo. Ahí la tenés. Bueno, gracias. Bien. Elegí ya claramente. Perfecto. Yo... A ver. ¿Hasta dónde puedes volar? Me parece que distancias similares... Kilómetros de promedio de correr, me parece que menos, son, ¿no? Me parece que la idea es hacer distancias similares a las que harías a pie. O sea, ¿hasta cuándo, hasta dónde puedes llegar a pie? Querida. Pero sin cansarte. Bueno, no puedo volar más hasta Chacabuco. No, déjame volar. Es muy hasta berreta, es muy berreta, claro. No, pongámosle una autonomía de vuelo más grande, porque en teoría tiene menos... Por lo menos, por ejemplo... Una de las cosas que cansa corriendo es el rebote contra... Total. Contra el volando piso. Vas, tranquilo. Con volando vas. Con el aire vas, de hecho. Debe ser más parecido a nadar. No, claro. No, porque al contrario, también te deslizás por algo más, mucho más, menos denso que el agua. Que no haya... Se excavó la cortina. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no haya condición. Está borrado, ya está. ¿Qué pasó? Lo agarro siempre el Orsay, que está... Que no haya condición, que sea volar y listo. No, pero es distinto si te puedo decir, bueno, me voy a Japón, me voy a Japón, ahora, eso. Ella, por la Argentina, ponele, no sé. Por el territorio nacional. Claro, digo. 500 kilómetros le gusta, 300 kilómetros de autonomía, como pariente de Rosario. Kilómetros. Como pariente de Rosario. Bueno. Bueno, sí. Siempre estuvo cerca, así que vamos. ¿Le parece o no le parece? ¿El agua? Sí. El agua puede respirar. Y en cualquier lado que... Vos ya sabés cuánto durás bajo el agua, pero podés lo que pasa es que podés respirar. ¿Cuánto claro. No sé. Porque también depende del oleaje, ¿no? No es lo mismo. Está pensando. No sé, ¿qué opinas? Yo opino eso, que depende... Donde haya agua, podés ejercer ese don. Yo sueño muy seguido que vuelo y está muy lindo, la ¿sí? verdad. Sí. ¿Sí? ¿Soñás muy seguido? Muy seguido. Siempre que empiezo a volar, me pienso, qué boludo, me había olvidado que sabía volar, era tan fácil. No. Sí. ¿Y por dónde volas cuando soñás? Por la ciudad. ¿Por sí, la ciudad, por arriba? Corro un poquito y ya salgo de los edificios. Ajá. Sí. Mira, ¿y nunca haces nada especial? No. Volar. Sí, sí, pero muy especial. Algo muy específico, muy algo. ¿Tenés específico? ¿Tenés una capa? ¿Vas vestido de alguna manera? No, tranqui, así como estoy ahora, pero me acuerdo que sabía volar, que era muy fácil, y ya está. Qué lindo. Hermoso, sí. Sí, sí. Usted no sueña que vuela ni nada, usted está sí. por la guita, ya sabemos. Es por materialista la misma razón él. Por la misma razón que por la que venís a programa. O sea, yo sueño que vuelo, suponete, estoy durmiendo, sueño que vuelo y digo, mira, estoy soñando que estoy volando, qué bueno, pero cuando me desperte por esta horita de vuelo me van a dar $100. Bueno, amigos, yo voy a elegir volar y respirar bajo el agua. En la guita, tarde o temprano la voy a conseguir por ahí. No, yo voy a conseguir la guita y voy a destruirte. Voy a destruir todos los seres voladores. Comprarte un avión, así, alguna, pero un avión así con... Un avión con hélice, cosa de agarrarme con la hélice, ¿viste? Digo, así que quería volar. Sí, como esos ventiladores de metal de antes. Ay, sí, sí. Ahí está, uno de esos. Qué lindo que es. Bueno, yo voy a elegir ese. Ustedes no definieron. Yo sí. ¿Volar yo... y respirar? ¿Volar y respirar bajo el agua o...? Yo fui por el volar. Volar, sí, perfecto. Buena dreamer, Y yo también voy para el volar porque me gusta ser libre. También puedes ser libre con la guita. No tenés problema de alquiler ni nada por el estilo. No importa. Pero haber sabido votaba por cuando se cansen de volar y vengan a pedirme guita prestada, no les voy a dar. Van a ver. Góngora, volar. ¿Vos también se presionó? Ah, mira. Ahí está, la lógica. Mirá. Muy bien. Entonces va por los $100. Ok, Quiroga. El inequívoco gesto de hacer montoncito con los primeros tres dedos, con el pulgar. O capaz que vuela así. Bueno, junta los dedos y levanta vuelo, o sea, no sabemos. Pero Quiroga duerme poco, dice, así que

would tend to disappear. No one would surprise me unless you do. I can tell there's something going on. I'm set to disappear. Everyone is leaving, I'm still with you. It doesn't matter what we do, where we are going to. We can stick around and see this night through. But we don't care about the young folks, talking about the young stars. Seguimos al aire acá con un montón de amigos en esto que es la hora doble. Mensaje que tenemos respecto al dilema del día de hoy, que es ¿qué preferís, volar y respirar bajo el agua o que te paguen $100 por cada hora que dormís? Y ya la gente está votando activamente. Ibero Miliano está tomando nota porque no sé si... Ah, te llevé el papelito. Te llevaste todo. Sí, sí, ahí está. Toma nota y lleva los guarismos, que igual importan poco y nada porque todos participan por un kilo de helado de Cadore. Muy bien, Martín Paroneto nos dice, obviamente, con esos superpoderes asalto todos los bancos de la City. Bueno. Venime a robar. Volando. La guita que yo voy a estar guardando, te voy a poner un radar antiaéreo. Y cualquier cosa, si te van a buscar, Martín, agarrá y sumergí la cabeza en un balde con agua. Si respirás ahí, nadie te encuentra. La única manera que puede pasar volando en los controles de seguridad que voy a tener, para todo mi fortuna, va a ser un avión malayo. Ahí está. Mirá. ¿Qué pasó con eso? No se sabe nada, ¿no? Están todos en casa. No debería estar diciéndolo, pero ya tomé unas birras y ya sabés que se me afloja el pico. Están todos en casa, el 15 de abril cumplo año y vinieron de visita y no se quieren ir hasta mi cumpleaños. Qué lindo tener un avión con todos tus amigos. El avión no está en casa, el avión no. Lo estacionamos ahí en el parque del lugar. Qué suerte, ¿no? Lo taparon con unos diarios. Sí, está tapado. No lo busquen más. Pau en casa. Ugarteche nos dice, es mi sueño dorado. Sueño dorado, no sé por qué suena, cosas en la ducha, cosas de arriba. Es mi sueño dorado, dice Pau Ugarteche. Si tiene un sueño dorado, amanece orinada, seguramente. Sí, pero no, amanece con la misma guita que vos, así que sabés que si pasa tu competidor en negocio. Juno nos dice, no duermo tanto, pero puedo hacer el sacrificio. Además, con eso me compro un Boeing 727 y un yate. En este caso corresponde a un submarino, si es respirar bajo el agua, claro. ¿No? Pero también bueno, te lo compras. Se lo compra. Igual después de mucho tiempo, ¿eh? No te creas que vos agarrás y vas tranquilo. Sí. Duermo 8 horitas. Y... Mira, calculale 8 horas, ¿no? 8 horas son... Entonces te recibís $800 por día. $800 por día. Cada 100 días son $80,000. $80,000, son $240,000 por año. Es mucha guita, ¿no? Más o menos, no es no, o sea, aparte vos estás... Es mucha guita, pero no es tanta guita como uno cree. Te querés comprar una casa, te tardás un año, no es que No es que mañana te la compras. Yo hace 39 años que me quiero comprar una casa. Y vos me decís que tengo que esperar un año. Te espero 6, si querés. Y flor de casa, además, claro. $240,000. Mientras que vos vas a estar dando vuelta en las nubes. Alquilando, yo te voy a estar claro. Alquilando. Pensando, mientras vuelo, pienso cómo pagar el alquiler. Diciendo, mira qué bueno, voy a estar en la radio volando. Y yo voy a tener una mansión, porque estoy 10 años durmiendo. No pago la sube, viste. Digo. Bueno, Josefina Ortiz Vaso nos dice, volar y respirar. Gracias, Josefina, otra soñadora como yo, no como este asqueroso uruguayo materialista que viene a Argentina, obviamente, a sacarnos el dinero de los argentinos. María Laura Magariños nos dice: volar en verano, dormir en invierno. Entonces, volar, le ponemos volar. Si dormís en invierno, olvídate que vas a poder elegir llevarte la guita, ¿no? No, volar. Después que no se quejen todo esto por los precios, cuidado, que no le alcanza la guita, ¿eh? Si quieren volar y le estamos dando la oportunidad de llevar guita casi por hacer algo que hacen todos los días, que es dormir. No piensan en ello, no piensan en ello, ¿viste? No. Es así, ¿viste? Cosas. Pobre. Clodat nos dice: dilemas con helado y volarándanos y respirengue. Muy bien. Sí. Opción C es Clodat. Bueno. Bueno, la ponemos. Y nos dice en el Facebook, nos dice Norberto Fabián Incillo, dice: hola amigos, me juego por los $100. Duermo tranqui y encima recaudo. ¿Qué más quiero? Y con la guita tengo más libertad. Lo demás es para los soñadores. Muy bien. Está bien, somos soñadores. Quiero que sepan, esto lo voy a decir en serio, bajamos un segundito la cortina. Quiero que sepan que ustedes van a dormir, pero no van a soñar. Qué linda lo que estás diciendo. Gracias. Muy bien, lo quería decir así con un halo de poética. ¿Qué es lo que le falta? Mira, lo que no festejan, obviamente. Los soñadores terminan mal, eso lo sabemos. mira lo que le pasó a Lennon. Mira hasta. Y los sueños son mira Luther King diciendo: tengo un sueño. Le volaron la cabeza a los sesos a los 3 meses. Silvia Ramos de Barto nos dice: countdown para mi columna en Hora Doble el próximo lunes, curiosidades del Oscar y las bebidas de los fanáticos a las 0 horas en Espléndida M990. Muy bien, ya le empieza a chivear, me parece muy bien. Bueno, entonces amigos, todo lo que quieran participar el dilema, que después entrarán a un sorteo por un kilo de helado de Cadore, lo pueden hacer en nuestras vías de comunicación, son en el Twitter @lhoradoble, facebook.com/lhoradoble y en el 40107157 40107158. Un último mensaje sobre esta tandita. Tenemos Franco Joel Elías García, el nombre de los cuatro nombres, que nos dice: la plata es muy bueno y con lo que duermo yo sería millonario, pero elijo la B. La libertad de poder andar por todo lugar que vos quieras no tiene precio. Tomá, te lo dijo a vos. A vos, uruguayo pobre. Elige la A. Dijo: no. La plata es muy buena y con lo que duermo yo sería millonario, pero elijo la B, la libertad de poder andar por todo. Te está engañando, ese hombre te está engañando, te está diciendo la libertad y en realidad no cree. Sí, cree en eso. Elijo la B, el inconsciente le está diciendo: ¿qué voy a elegir? La A, ¿qué voy a volar? Por todo lugar que vos quieras no tiene precio, dice, no tiene precio. Escuchaste, no tiene precio, no todo se compra, no todo se vende para vos. El Logan de la Master, Carmen. ¿Qué elige la A entonces? Por favor. Eligió la A. Eligió la A claramente. Muy bien, rápidamente, ahora sí bajamos un poco la ansiedad y nos metemos en el espacio de Gourmet de Vero Milione, con su maravillosa columna, de la titular de Abatonka. Gracias. Es su empresa, sí, de catering, Abatonka, con H de larga, Tonka. K. Muy bien. Así es fácil. Bien. ¿De qué vamos a hablar hoy, Vero? Como si no me lo hubieras dicho en la tanda. ¿De qué vamos bueno, a... es todo sorpresa, ¿eh? ¡Wow! Generemos sorpresa. Bueno, vamos a hablar de lo que come el Papa, ya que... Lo que come el Papa. Hizo un año que asumió, que Cristina estuvo por allá y todo eso. Hoy me parece que hay una papamanía, perdón, voy a hacer un paréntesis, ya va media pelotudona al respecto. Hoy vi una nota en un segundito en un noticiero, así que decía: mira, escuchen esto, es imperdible este momento del Papa, es imperdible, no saben, es increíble, se van a matar de risa, ¿no? Ponen un momento donde se ve un tipo, ¡Bergoglio! Así, al costado, ¿no? Aparece Bergoglio con el Papa móvil, se veía que se iba acercando y un tipo gritando, ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Bergoglio! ¡Acá! ¡Acá! Se tiene el Papa móvil enfrente, Bergoglio, el Papa lo mira, el tipo que estaba, que era un argentino con una cámara de filmar, y le dice, ¡aguante el rojo! Le dice el tipo. Y Bergoglio dice, ¡pobre! Y de, ojalá suban, ¡juajua! Y se va. Sí, lo escuché. ¡Qué divertido! ¡Emocionante! Espectacular anécdota. La verdad, salía recondo diciendo yo, ¡ay, qué gracioso, qué desopile! No, una vergüenza, la verdad, es de lo peor que escuché. Pero, sin intención de retrasar más el comienzo de la sección de Vero, lo de la papamanía, es una duda que yo tengo y quisiera que quizás ustedes puedan saciármela. No sé si... Al ser el Papa argentino, ¿es algo argentino o mundialmente? ¿Alguno tuvo la oportunidad de estar en algún país del mundo en este año y en otros países del mundo el Papa es tan especial? ¿O es algo porque está la verdad, ¿no? Con bastante... Bien la pregunta. Con bastante... A mí me parece con bastante dificultad la formulación. O sea, se entendió el concepto, pero... Claro, la pregunta no, es como acá, es en todos los países iguales, ese fervor por el Papa, cuando eligen un Papa de otro país, por algo así quisiste decir. No, o sea, no sí, sí. Porque dijo, usted es Argentina, sí, porque es Papa. Claro, es dentro del territorio argentino la papamanía, digamos. O se extiende. Es buena pregunta. Ah, ¿no? Es buena, está bien, pregunta. Está bien, ahora la entendí. No sé, no lo sé. ¿Está ahí en el Twitter? No lo sé. Dice o no. Google. Se extiende, Quiroga, si va a hablar, micrófono, porque no lo lejos. Es mundial, de hecho la Rolling Stone que tiene la foto del Papa como superhéroe, como si fuese Superman, es la estadounidense. ¡No! Y fue tapa de New York Times. Mira, ahí está, estás hacia mi duda. Era una duda que tenía, bueno, no era ninguna. Para vos, uruguayo. No, no era una chicana. Lo mirás por TV. Era una duda. Te metiste con nuestro Papa, aguante el Papa. No. Es que no saltes un inglés. Es que no saltes, sí. Bueno. Nos falta ganar el mundial y ya estamos. Sí, obvio. Estamos. ¿No? Bueno, bueno, ¿qué come el Papa? Salió campeón el Papa. Salió San Lorenzo campeón. Cuando asumió. Asumió, ojalá. Claro, tal cual. Bueno, un periodista español estuvo de visita ahí en Roma y dice que, bueno, lo que todos sabemos, que el Papa vive con suma austeridad y que es un tipo muy, muy común y que la mesa es muy sencilla. Tiene un frutero, una botella de agua y unos vinos, pero medio pelo, no son vinos muy muy caros. Un Carcassonne. Un Vasco claro, viejo. Sí, uno de cajita. tiene un bordolino. Solo toma Carcassonne. No, debe tener... Vino de los 70. Tener... Valmont. Vino tipo Mistela, un Santa Ana. Un Latitud. Ana. Santa Ana es muy lindo. Si no, también tenés ya San toda Felipe. La... no, Felipe era de luxe. A ver, Michel Torino. El otro, el Bianchi, que era amarillito. Ah, ese era Concheto. Pero es de Boca y él es de San Lorenzo. Claro, claro. No va. Claro, no, exactamente. Bueno, y hablando del menú, dice que este periodista compartió el menú que constaba de unos macarrones, o sea, unos fideos. ¿Qué son unos fideos? Son unos fideos tipo los penne rigatti, un poquito más gruesos. Tipo macarrones. Ojo lo del vocabulario que estás utilizando si hablas de una entidad católica. Mirá que ahí tirás los penes para arriba y no te cae ninguno ahí en el Vaticano. Bien. Sí. Después, unos escalopines con una guarnición de arvejas y pimientos fritos. ¿Qué es el austero menú? ¿Escalopines con guarnición de arvejas y pimientos fritos? Por eso, ¿no? Sí. Nada del otro mundo, no es una carta muy sofisticada. ¿Pero qué? ¿Siempre come eso todos los días? ¿Cómo? Y el día que fue este señor era como ese... ese ah, menú. Ok, ok, entonces... Medio crema, medio agua... Además... Exacto, pobre Félix, siempre presente con nosotros. Siempre. Y de postre, fruta y café. Un café expreso o macchiato, nada más. Eso solo. Instantáneo. ¿Ya terminó? Supongo que sí. El macchiato no sé cuál es. ¿Vos Fede, sabés? El macchiato. Ahora lo buscamos. Sí, ya lo tengo. Mirá, acá. Macchiato. Macchiato, a ver. Café macchiato. Dice. Café manchado. Con una gotita de leche. Ahí está, es un café cortado típico de Italia. Claro, ese, justo. Así que dicen que este menú en Madrid costaría menos de 10 euros, pero dicen que en Madrid estaría mucho mejor que esto, por menos de 10 euros, que lo que comió el Papa ese día. O sea que no era tan... ¿Cuánto sale el euro? No tengo idea. 100 mangos, más o menos. Nada, de 112 pesos, 15 pesos. ¿Cuánto vale el euro? 15 pesos. Depende de qué mercado, de qué tipo de color de euro. 15 pesos. ¿Qué tipo de color? 15, ponele. Capaz que gasta 130 pesos. Bueno. Pero en Roma. En Roma. En Roma, ojo, porque por ahí le conviene más ir al supermercado. Sí, andás a ver si tiene una carta extensa, no sé cómo eran. Ahora, me parece una bomba de comida, en una sola comida comerte los penes rigatti con los escalopines. Pero en Italia hacen no sé así, qué. Viste que sí, comen sí, claro, pero, sí. Los fideos y después comen un plato y después comen... Pero capaz que se come 5 macarrones, 2 claro, como dos un escalopines. O capaz que mezcla los macarrones con los escalopines, andás a ver. Yo come como de guarnición. Yo igual cuando dijo es bastante austero me imaginé que come... unas raíces. Sopa. Claro. Sopa. Sopa. Que estaba vestido sí, de... sopa de ángel. Eso, sopa polenta. De sopa cabello de ángel. Acá dijo muy bien. Sí. Claro, imaginé algo así. Pero polenta, bueno. Polenta sin nada. Bueno, polenta pero con aceite. Sí, igual sonó. Igual sonó. Pero austero en el sentido de sencillo, sí, de que no tiene, sí, no come, no sé, cosas caras. No, no son cosas muy, muy caras, en realidad. Sí, no. Yo puedo decir lo que comen algunos obispos, pero no, bueno, sé si viene el caso. A ver, no, no, no, no, no. Sí. Niños, no, mentira. Sí. Sí. Nunca niños me lo hubiera imaginado por dónde venía. Niños envueltos. Niños envueltos. Bueno, podemos decir que sí entonces. Bueno, y tenemos otro tema. ¿Podemos continuar? Por supuesto. ¿Nosotros? Igual quería decir, perdóname, sí, quería decir una cosa respecto a lo del Papa, que no lo adelgaza esa sotana blanca. Ah, hoy lo vi, parece una ballena. No, todo. Tiene que usar negra para sí, eso. Tiene que usar una cosa negra. No, como, pero mucha algo harina. Más de encaje, ¿no? Claro, mucha harina. Todo lo que dijo, encaje. Mucha harina. Mascarpone, ¿cómo era? Macarrones. Macarrones. Claro, macarrón, arveja. Sí, no, no, todo la eso. La arveja, lo que engorda. La arveja, ¿no? La arveja, la arveja engorda. La arveja engorda, ¿no? Bocha, ¿no? Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, que engorda. Y hablar que si sí, los garbanzos, todo eso, ¿sabes qué? Todo eso engorda. Un montón engorda. ¿Qué es eso? Pero debería cuidarse más entonces. Una dieta. No, no, no lo favorece, ese es el verbo que no me quería salir. Es. Sí, ahí está. Bueno, ¿qué más? Bueno, y pasamos del Papa, vamos a pasar a otro tema totalmente diferente. Estuve investigando un poco y parece ser que ahora los albergues transitorios, hotelos, ah, bueno. El cambio de tema, pasamos del Papa, a lo sacro, de una a los albergues. No, pero está bien, y además es llamarlo. Ha cambiado mucho este programa, y además, Simonetti, en mi ausencia. Mil disculpas. Y además otra cosa, hablando de tratándolo de esa forma vulgar. Bueno, la sí, verdad que me parece está desacorde, no es acorde con el tono del programa. Directamente ay, era perdón, como chicos. Para el próximo programa ya directamente. Sí, sí, sí, no, muy. No fue acertado esto, yo dije, ay, la voy a romper no, esta noche. No, hay mucha no, gente ofendidísima en la casa que estaba. Están llamando. Estaba una... sosteniendo su pera sí, sobre las manos, sí, escuchando sí, encantada lo que comía el Papa. ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Alonso, vení! ¡Acércate a la radio que están diciendo lo que come nuestro queridísimo Papa! Y de repente se acerca y escucha la palabra, el telo. Sí, bueno, pero pegado al Papa, además, pegado no, al Papa. Pero estaba, escuchen atentamente, que está bueno lo que voy a decir. Bueno. Antes, este lugar, albergue transitorio, estos hoteles, eran como que se usaban más para citas clandestinas, ¿no? Como, bueno, estamos de trampa, vamos a este hotel. Ahora se está como reivindicando todo esto, y es como que lo utilizan también las parejas estables como para cambiar, como que la rutina, como para darse un gusto, gusto, claro. Pareja estable que va a psicólogo de pareja, claro, dice, para recomponer, alternen una cosa, alguna fantasía, vivan un momento distinto, vayan a un telo, buah, claro, yo creo que empiezan más, apunta más arriba, dice, háganse un viaje, no tenemos dinero, bueno, pero no tienen que irse muy lejos, no tenemos problema, bueno, vayan a un telo, vayan a la General Paz, vayan a la General Paz, no nos llega, bueno, ahí en Constitución y vayan a comer y después a un hotel y le dicen, no podemos no, hacer las dos no cosas. No pueden hacer las dos bueno, cosas. Entonces, junta todo en uno, dice. Claro. Y así como empieza. Y así como empieza, se junta todo en uno. Ahora, estos hoteles ofrecen comida gourmet, ¿sí? Algunos, no todos. Porque habitualmente era como, había un snack o alguna papa frita o alguna cosa muy tranqui para comer. Y ahora ofrecen carta, comida gourmet. En algunos suele haber un chef in situ, no sé, porque en estuve llamando... ¿no? No, in situ en el hotel. Ah, estuve claro, llamando a ese lugar y no me atendieron. ¿A dónde? ¿En el hotel ese que...? Que decían que estaba el chef en el hotel. Estaba cocinando. Sí. Claro, me parece medio raro porque el tipo tiene que estar 24 in horas. ¿In situ o será infraganti? Son dos cosas. Agarraron a un chef infraganti en el hotel. In situ, decía. Ah, bueno, in situ. Pero ese de hotel no me atendió. Llamé a otro, que en el cual también ofrecen menú gourmet. Y me dijeron que sí, que ofrecen menú gourmet. Unos penes rigati. No. Con unos escalopines. Digo, está el Papa ahí. No le podemos decir. Y de postre fruta. Este hotel que llamé sugiere una bondiola de cerdo glaseada. Nada más. Con salsa de mango. Amor, ¿querés picar algo? Sí. Una bondiolita de cerdo. Pero para después. Tenés que que sí, bueno. Empecé así como bueno, ¿rechutamos un poco? ¿Pero qué o pasa? Nos quedamos durmiendo. ¿Qué pasa, gordito? Pará. Pedime un alicate. Así que no, y en medio de un abrazo enorme le tirás en la oreja a tu pareja, haces este, le haces este sonido, le haces. Ahí está, y muy erótico. Bueno, este hotel que yo llamé por teléfono y me atendió el señor, me dijo que hay un chef. El señor, como... El señor, sí, que el señor Dios, no, el señor. Sí. Hay un chef que hace la carta, que elabora los platos y que trabajan con el sistema de envasado al vacío y que después se regenera. Entonces no es que ¿cómo es? Envasado al vacío que se regenera. Claro, haces toda la comida como si saldría en el plato, se envasa al vacío y cuando te lo piden, cortás la bolsita, calentás y, y sale el plato. Moraleja, vos te estás cubriendo porque sos chef, encubrís al otro chef. Esa en mi barrio se dice la famosa recalentada. Sí, la recalentada. Le mandás a microondas la bondiola que hizo el tipo el martes de la semana pasada, se la recalentás hoy miércoles y le decís comida gourmet. Así, y claro, y sabés cómo después te cae eso, ¿no? No. Se trabaja con condiciones de seguridad e higiene. Escúchame, Vero, ¿y vos cuando llamaste a hablar con este señor, llamaste en carácter de investigación periodística o dijiste, quiero utilizar los servicios? No, llamé en calidad de investigación periodística y dije, sí, porque soy cocinera y voy a un programa de radio, estoy haciendo una investigación, bla, bla. Y me dijo toda la información. Y llamé a otro que también... ¿Pero cómo es el nombre del telo? Pasemos General el chivo. Paz. General Paz. ¿Dónde queda? General Paz, altura por San Martín, un poco más adelante. Hotel, a ver, vamos a Hotel buscarlo. General Paz. Vamos a buscarlo, así de paso lo chiveamos. Ese sí. Yo una vez... Tengo los precios también. Pasé por la puerta de uno de Constitución y escuché que adentro dijo uno, no sé si es con chef, ¿qué caramelito me estoy comiendo? Así que no sé si hay un chef. Este sería el postre. Dijo, ¿qué caramelito me estoy comiendo? De Constitución, choripán te sirven en la, directamente la cosa. Sí. Tenés un tipo, un parrillero, tenés en planta baja que te sube los chori, te hace así y te cae así el chori, medio mortadela. ¿Viste? Gourmet. Lo hizo un martes y le lo recalentó hasta el miércoles. El chori en la parrillita de afuera, lo va a buscar. General Paz Hotel, pongo. Sí, pone que te sale enseguida. General Paz Hotel. Resort Hotel, no, ese General Paz. El Resort también, pero no tiene, no me atendieron en ese. Qué vergüenza, Resort. ¿Saben por qué no estaban haciendo ese archivo? Fa, mirá, te ponen una foto como si fuera 1009 pines. Es diferente, muy diferente, General Paz Hotel, por servicio, estilo y clase. El único gran hotel, dice. Gourmet, sí. Acá está, directamente entras a la página. Gourmet, durante las 24 horas del día podrá disfrutar en la comodidad de su suite de nuestro servicio gastronómico que brinda una esmerada carta de cocina internacional. También gozar de un exquisito desayuno, un club sándwich a media tarde. Me gusta el club sándwich. Un especial de mortadela. Sí. Y por qué no comer con el sándwich, la ventaja que tiene, puedes tener sexo mientras comes un especial de mortadela. Claro. ¿No? Y una copa de champagne para ese momento especial, dice. Y muestran dos sushi y algo acá. Ojo que puede ser mortadela con pistacho. Un montón de cosas tiene. ¿Y pescados y mariscos tiene? En general tienen mucho sushi también esos hoteles. Sí, y las habitaciones están entre 848 y 1248 pesos. Sí, así que elegí la que quieras y te reservas nomás. 848 y 1248. Sí. Ah, pero está bueno, ¿eh? Es un hotel. Hay imágenes, claro, imágenes de cosas. Sí. Es un hotel 5 estrellas, como que apuntan a eso. Sí, eso claro. Es lo que dice la nota en realidad. Claro, entonces vos te echás... Un fierro. Después soy yo la que digo te. Pensé que ibas a decir te echas una bondiola. No, y después te echas una bondiola. No, qué cosa que no podés acá, no podés. No como podés. Por ejemplo. Te vas a gastar 2 lucas, por lo pronto. Bueno, no me parece mal. Pero por ejemplo, agarrás y te mandás. Cosas que son. ¿Viste? Goulash de lomo con paprika, pimienta y vino blanco, acompañado con mini gnocchi. Te comes eso y estás para la siesta. La baranda, queso, que hay en la habitación. Les dejo un detalle de ese hotel. ¿Ya estuviste ahí en ese hotel? Quiroga estuvo en ese hotel. Quiroga la puso en el Hotel General Paz. Dígalo. Ese hotel tiene doble cochera. En caso de que vayas con tu amante, se pueden ir cada uno en su auto. Mirá qué datazo que tira. Mirá. Solo eso. Mirá. ¿Es el único? ¿Es el único que tiene dos cocheras?

Te tiro una pista. Las siglas son HD. HD. High Definition. No. Huevo duro. No. Himno danés. No. Hombre divorciado. No. Huella digital. No. Habano dorado. No. Hechicero disperso. No. Homicidio doloso. No. Horizontales y diagonales. Sí. ¿En serio? No, mentira. Oh. Hotel Drácula. No. Helicóptero derribado. No. Hermosa diarrea. No. Hermanos dragones. No. Haciendo droga. No. Horacio Deportes. No. Hamburguesa a domicilio. No. ¿La hora doble? ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo sacaste! La hora doble. Lo tenés en tu cabeza. Con la conducción de Federico Simonetti y Félix Buenaventura. La hora doble. De lunes a jueves. A la medianoche por Radio Splendid. AM 990. Todas las voces. Mensajes, tenemos mensajes, muchos mensajes, ¿eh? Que me paguen por dormir, obvio, dice. Bueno, pará, vamos a leer el dilema. Vamos a leer el dilema porque si no, no se sabe de qué estamos hablando. ¿Qué preferís? ¿Volar por el aire y respirar bajo el agua o que te paguen $100 por cada hora que dormís? ¿Eh? Volar y respirar o $100. ¿Eh? Y estos son algunos de los mensajes que nos llegaron. Ahora es Nadia Nardu, nos dice. Que me paguen por dormir, obvio. Sí. Ariadna dice, ambas opciones son poco posibles. Bueno, no empecé a cuestionar. Así no se puede. También era poco posible que desaparezca un avión de Malasia. Y sí, lo habíamos visto en Lost, nomás. Son poco posibles, pero elijo la A. Bueno. Porque en última instancia la sensación de ganar dinero es algo que ya conocemos. La A. Bien, con los pies sobre la tierra. Guido nos dice, plata, platita, plata. Ve, no sé si... ¿Cómo ve? No sé si al día de mañana va a haber un mar de, en condiciones para nada. Bueno. Entonces se elige la plata. La plata, sí. Ok. Juno dice, me alegro que haya vuelto el negro, me mata. Se refiere a vos. A vos. Estoy tirando tiros. Bien. Ah, tenés al Fitichori en el telo, ¿no? Dice Juno también. Un Fitichori es un oyente que tiene un fitito en el cual le sacó el capote y le puso un tambor y hace chorizo. Es un genio, Lo queremos conocer. Yo lo conocí. ¿Ah, sí? Sí, sí. Lo conocimos en el otro programa que tenemos. Ah, qué bueno. Sí, sí, sí. Ahí está. Tipo muy agradable, muy querible, hermoso, el Fitichori. Ahora le estaba mostrando nomás la foto nomás para que la vea. Ah, ¿ves? Pues, muy lindo. ¿Pero anda el coche o no? Sí, sí, anda todo. Con el tambor. ¿Lo viste con el fitito y todo? No. Tampoco. No. Bueno, por ahí yo. Vino todo. En persona, es un ser humano de carne y hueso. Bueno, nos dice Carito Larra, dice, volar y respirar. ¿Cómo va? Volar y respirar. Es la de volar. Ah, ok, volar y respirar. Sí. No, pero, no era la guita, parece, está bien. No, querés leerlo. Entonces está bien, la guita era la B. Claro. Ok, entonces cuando dijo, había entendido mal yo y cuando nos decía plata, platita, plata, B, era B. Correcto. Muy bien. Sí, sí. Carito Larra dice, volar y respirar, además de ser el sueño de todos en la infancia que algunos mantenemos cerca de los 30, seguramente se puede hacer plata con eso, o mínimo robarla. Muy bien, Carito. Denise Anael Luciani dice, con la B me hago millonaria en un día. ¿La B? Sí. No te haces millonaria, ganás $2,400 con mucho huevo. ¿Dónde? Sí, no me millonaria en un día, pero si sos perseverante... Pesebrerante. Si sos pesebrerante, vas a poder hacer mucho dinero. Si dormís mucho, mucho, mucho, mucho. Mucho, que a muchos no nos cuesta demasiado. Vas a tener... Yo podría hacer 1.200 pesos diarios. ¡Tanto, viejo! $1,200, perdón, no pesos, dólares. Está bien. Nos llamó por teléfono Carlos Carlitos, dice, la A, porque tal vez con esas habilidades me podría levantar a Kate Moss. Bueno. Está bien. No sé si ella se impresionaría tanto, pero... No sé si se impresionaría tanto que si llegas con un yate y 5 nigerianos abanicándote. Y la nacionalidad es que un capricho. Sí, porque los de Cabo Verde mucho no me gustan. Muy bien. Como de Cabo Verde era... ¿Cómo se llamaba? Cesárea Évora, ¿no era de Cabo Verde? Sí. Ahí está. Bien. Y mi amigo Mustafa, que vende anillos en once. ¿Ah, sí? Ah, mira, sí. Qué bien. ¿Mustafa se llama? Sí. ¿Ese es musulmán? No. Sí, pero no es musulmán. Bueno, es un largo tema. Porque, claro, es como los católicos, que los cristianos que están católicos, evangelistas. Claro. Es un musulmán, pero otra clase de musulmán. Sí, sí, al uso nostro. Sí. Muy bien, entonces sigan participando por un kilo de helado de Cadore. Después sorteamos entre todas las participaciones un kilo y lo pueden hacer en nuestras redes sociales. Son en el Twitter, @lahoradoble, en el facebook.com/lahoradoble y en los teléfonos 4010-7157 o 4010-7158. Estamos con Andrés Abeto Dreamer, cantante titular de Luz Buena. ¿Titular? Me gusta. Titular. Me gustó, me encantó lo titular. Sí, que me parece que es como el alma mater, ¿viste? El grupo lo fundó él, compone casi todos los temas, o todos. No, casi todos. Bueno, algunos haces de otra gente. No importa, sí, sí. Haces algunos covers con los arreglos tuyos. Sí. Perfecto. Y además canta. Qué bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Y toca la guitarra. ¿Qué más? Y alguna otra cosa no. O sea, y nada más. Hace ruido. Y nada más. Me decís que sabés volar y ya estamos, y nadar sin respirar y ya está. El frontman. Ese es el término, frontman. La verdad que lo cofundé junto a este caballero que está a mi derecha. Ese soy yo. El oyente no sabe, pero sí, yo. Mira qué lindo. Yo fundé un grupo de cumbia. Era contrabajista. No. Sí, sí, sí. ¿En serio? Estoy diciendo la verdad. Sí, era 100%. Sí, 100%. Sí, 100%. ¿Hay alguna filmación? Sí, vos estás levantada de YouTube. Estoy indignado porque a veces quise mostrar, mirá, qué sé yo, y te la de YouTube no. Sí que hay filmaciones, seguro. Sí, hay, pero no están subidas. Sí, debe haber, seguro. Ah, sí. Y si nosotros vemos algún video de eso, de esos. ¿Ayudaría a la carrera de este hombre? No, creo que ya está. Es más, ¿a nivel radiofónico me hablas? la carrera en general. Depende de cuál carrera. Una carrera que ya tienen perdida desde hace mucho tiempo, pero capaz que este video lo puedes poner otra vez en carrera. Que sé que lo catapulta la fama. Sí, sí, puede ser, puede ser. Ah, mira, acá está, sí, sí. Acá tenemos uno. Lo voy a postear en mi video. Tenemos uno tocando en terraza. Se lo aprecia, a ver. Sí, ahora vamos a ver, a ver qué tema. No, no sé cuál tema era, pero ahora lo voy a postear en la página. Bueno, la cuestión es que, nada, yo igual tenía más dotes como productor que como contrabajista, digamos. La verdad, yo cumplía mínimamente con las cosas requeridas a nivel musical, pero era mucho empuje le ponía, mucho empuje. Sí, sí, mucho empuje y cumplía muy bien. Bien, perfecto, muchas gracias. Ahí está, esto es Luz Buena con Simonetti. Lo vamos a poner acá. en la mirá, primera. Se lo ve en el primer plano, ¿no? Exacto. Con trabajo muy grande, muy voluminoso. Pero bueno, Luz Buena ha sobrevivido a pesar de. Hemos sobrevivido a Simonetti. Podemos decir que hemos sobrevivido a Simonetti. Ajá. Exacto. Y bueno, de esa formación no quedó ninguno, salvo vos, ¿no? O sea, hubo un recambio generacional, así pero. Es, así es. Pero hubo, no fue de esas bandas que se pelean todos con todos, fue un recambio amistoso. Amistoso, claro. Amistoso, sí, sí, sí, exactamente. Ahí está, perfecto. Y acá se ve, mira, ahí está. Qué bueno, qué buena porra tenías en ese momento. ¿Ha visto? Sí, sí, ahí. Bueno, entonces, Luz Buena siguió, desde entonces fue fundada en 2008, ¿no? Más o menos. 2008 o 7 u 8. No, yo pensé que ibas a tener el dato posta. Creo, mira, fue en octubre, me parece, de 2007. Yo le pongo al 7, sí. Sí, octubre de 2007. Bueno, ahí se fundó. O sea que este año cumple 7 años. Lugar. Exactamente. Fa, un montón, ¿eh? ¿Qué día de octubre? No me acuerdo, hay una foto. Me acuerdo que tenemos una foto de uno de los primeros ensayos. Vamos sí, a averiguar. Sí. Exactamente. Bien, pero está promocionando una cosa. Luz Buena toca hacer una flor de movida, ¿no? Exactamente. El motivo que me convoca, ¿me preguntaste? Sí, sí. Claro. Bueno, te lo cuento. ¿Cómo no? Porque además, este sábado vamos a estar haciendo una fiesta, un festival muy lindo, con dos de los grupos que a mí más me gustan. Los dos grupos que más me gustan en la actualidad... que son Tita Print y La Cresta de la Olga. La Cresta de la Olga me encanta. El nombre es mortal, sí. Es un gran nombre, sí. Bueno, entonces juntamos todas estas bandas de cumbia amigas e hicimos esta fiesta que se llama El Abrazo Cumbiero. Ah, mira qué bien. Un nombre ad hoc. Y lo vamos a hacer en el Matienzo, que es un lugar que está muy lindo, muy bueno. Sí, flor de centro cultural. La verdad, sí. Era un lugar chiquito hasta hace un tiempo. Y cambiaron de barrio, se fueron ahí al Magro y pusieron un lugar espectacular. A la vuelta de mi casa. Exactamente. Ah, exactamente. En la calle de Pringles. Yo vivo Pringles, en Córdoba y Palestina. Ellos claro, están Pringles y Córdoba. Pringles y está entre Estado de Israel y Córdoba. Exactamente. Y nada, la verdad es que se va a armar una cosa muy, muy, súper linda. Uh-huh. ¿Cuándo? ¿Esto es el sábado? Este sábado. Y a partir de 11:30. Es una fiesta, o sea. Es una fiesta, exactamente. O sea, que pero con música en vivo. Es solamente, sí, el lema, el eslogan es cumbia viva. Bandas, tres bandas en vivo, cumbia para bailar, para enamorarse. Y más. Y más. Aún después, bueno, acá hablarán del espacio ese gourmet, no sé, bueno, después cada uno evalúa, pero... Evalúa sí. La guita que tiene, porque sí. Por este salía bastante. Ah, bueno, sí, sí, no, por eso están cada uno después, ¿no? Pero claro, yo vivo a la vuelta de donde ocurre, así que yo les puedo hacer unos patis. Allá, un poco más y tengo gourmet. Tres ambientes, así que yo puedo decirle a la patrona que hoy charla. Dormí en eso lo de charla, la vecina. No hay problema. Che, y entonces, ponele, vamos a hacer una cosa realista. A ver. Convocado 23:30 horas, sí. ¿Verdad? La primera banda tocará a la 1:00. Poner. Y después tocará la otra a las 2:30, pone tres. No, tanto no. Bueno. Pero te quedaste en los 90, que se puede hacer. Ahora a las 4 de la mañana corta no se todo. Vende más alcohol, a las 5 te echan. Ok, entonces arranca todo y tocan las 3 de corrido. Y entonces se baila y se escabe y se divierte y se chapa y se ve con toda música en vivo. Eso exactamente, es algo exactamente. Pregunta, ¿hay que pagar entrada? Hay que pagar entrada, exactamente. Sí, sí. Y ahí es el dinero de los muchachos. Sí. Exactamente. No, no, está bien. Viven. ¿Cuánto es la entrada? Les gusta mucho el aire. Y volar y andar bajo el agua, pero no, bueno. hay que... nadie más le gusta eso, ¿no? A las compañías de teléfono no les gusta, no. A las de gas tampoco. A nadie. Che, ¿y cuánto cuesta la entrada? 40 pesitos. Ah, una ganga. Sí, la verdad que sí. Ay, no se le puede decir pagar entrada a eso, por casi favor. Casi no. No, no, al revés, al contrario. Che, y de alguna forma, ¿no? A ver, que voy a empezar por un tema ríspido, ¿no? Pero vamos a hablar de, desgraciadamente, de Agapornis, ¿no? Que yo me acuerdo cuando por ahí fundamos la banda, era como algo, mirá, la idea de recuperar la cumbre y tocar algunas cosas que estaban buenas, que era un género, no, hasta no hace mucho, de hecho cuando la fundamos nosotros, era como un género que estaba entre la intelectualidad como medio desprestigiado, tomado como bizarro, era como, ay, ja, qué bizarro, te bailo el pocho de la pantera. Y de golpe tomaron, sí, vamos a hacer lo que suene bien, a tocar en serio, etcétera, etcétera. Y de golpe en ese interín apareció Agapornis, que de golpe como se convirtió como una especie de cumbia a la que no le gustaría asociarse, me imagino. No, lo que pasa es que es como pasa con el tango también, si se quiere un poco. Ajá. Sí, para mí es un poco parecido el fenómeno. Uh-huh. Que está viendo gente que se quiere, no sé, qué sé yo. Yo lo que aprendí hace poco es que cumbia quiere decir algo parecido a lo que aparentemente quería decir tango. Ajá. La palabra, ¿no? Me refiero, que se refería al lugar donde se juntaba la gente a tocar y bailar. Ah, mira. Entonces, al final, ¿qué es lo que quiere decir? Es un lugar donde se junta gente, toca y se pasa bien. Y después, bueno, se fue fijando en algún tipo de género musical, pero me parece que siempre hay gente que esté con ganas de hacer cosas lo mejor posible y poner algo creativo y bonito, y bueno, son espacios. Pero con una asociación a lo popular, ¿o no? Y siempre, sí. Es música popular, pero digo, como puede ser con el tango, ¿no? Que tiene como, depende a quién le preguntes. No, pero digo, el lugar donde se junta, un lugar de fácil acceso a cualquiera. Sí, sí, insisto con esto, similar con el tango, digo, aunque sea otro tipo de música y quizás ahora, qué sé yo, el tango funciona un poco como un gueto o como algo muy popular, depende a quién le estés preguntando, creo que claro. La economía es algo parecido. Claro. Pero sí está habiendo un fenómeno muy fuerte ahora de generación joven, de como tratar de agarrar eso, y creo que tiene mucho que ver con el baile, que es lo que... Uh-huh. Claro. Yo creo que de alguna forma lo que era rock nacional se está bastante enfocando para ese lado, hoy por hoy, o la última década, no sé. Uh-huh. Y hay cosas creativas interesantes, hay cosas que son un poco más arcaístas o muy simples. Claro, y con aportes además de los más variados, ¿no? Porque hay, hoy en día tocan cumbia, ponele bandas que tradicionalmente responden a otras lógicas, o que por ahí eran bandas de rock. O por ejemplo, muchos que recuperaron la música latinoamericana fueron los Cadillac. ¿Eh? Sí, con una versión que después te puede gustar o no, etcétera, etcétera. Y de alguna forma, a eso me refería con el ejemplo de Agapornis, que por ahí uno lo rechaza, qué sé yo, pero se convirtió en un fenómeno nacional y qué sé yo, y tocan al, y es una banda prolija de agarrar temas horribles y hacerlos cumbia de una forma medio pacatona, pero sí, qué sé yo, quizás, no sé, hay gente que podría verlo, sentirle cierta cuestión medio prefabricada. Claro. No sé exactamente qué quiere decir eso, pero sí, de la comercial, el famoso de la versión comercial. Pero más allá de ponerse en contra de nadie, digamos, creo que es algo como a favor, claro. Que hay una búsqueda de algo del baile, creo que es una cosa que acá claro. Siempre estaba como la parte que faltaba un poquito, claro, o quizás, sí. No sé. Cinco grupos de cumbia, te digo, y a ver qué opinión te merece. Puedes. Lo que le encanta, justo. Rápidamente, vengo de la, vamos a empezar cosas más anteriores. Más Grupo Sombra. Yo después te voy a proponer cinco programas de radio para que me digas la opinión. Sí, así hacemos así algo con más justicia. Grupo Sombras. Y es la cumbia de los 90, ¿no? Clara. Es así breve, está bueno. Omar Jané. No tengo la menor idea de qué es eso. Escuchalo. Cumbia testimonial, Omar Jané o Yuri y los Girasoles. Rita Indiana y Rita Indiana. Lo mismo respuesta que la anterior. Vamos a, entonces a Grupo Comanche. Y lo asocio mucho con Sombras. De esa misma, o sea, que es la misma que la uno. Vos tenías uno, Vero, que levantaste. Sí, Alcides. Y Alcides me parece que es una generación anterior. Alcides a mí me encantaba cuando estaba en el primario. Ajá. Y ahora sigue tocando Alcides, de hecho, me sí, parece. Sí. Lo ubican en la franja más como bizarra, ¿no? Exactamente, claro. Y quizás es medio bizarro lo que él hace, que va solo con unas pistas grabadas y dos bailarinas. Sí. Es discutible eso, pero bueno, que me parece que en su momento era bastante interesante lo que hacía. Lo que me parece además es que claro, es que muchas veces a veces se asocia con cierto bizarrismo al pedo en algunos casos, ponele, no se menciona el por ejemplo Alcides. Por ejemplo, Lía Cruzet, ¿no? Sí, que los temas son, incluso tiene composiciones que vos decís, es cosa media rara, bueno, la buena Salomé que tocábamos nosotros, que vos decís, qué rara sí. La escala, ¿no? qué raro todo, ¿viste? Y que estaba bueno, digamos, que era una cosa original y todo. Lo que pasa que, claro, de golpe entró a ser un género muy cuestionado al pedo en muchos sentidos, o algunos por un lado desde un lugar de intelectual, u otros desde un lugar de lo grasa y de lo fino, pero evidentemente me parece que tiene las raíces de lo popular como la tiene el tango, como decía vos. Sí, y viceversa, también hay mucho fanatismo asociado a eso, gente que se pone la camiseta a muerte, claro, eso o nada, y bueno, es otra expresión de lo popular, pero lo que sí veo es que ofrece algo bastante interesante ahora, que es un tema del encuentro, el baile, se forman un montón de parejas, se arma un momento que es muy divertido y muy... Claro, que está buenísimo. Muy abierto. Está buenísimo, claro. Que es algo que me cuesta a veces encontrar en otros ámbitos. No, y es muy lindo además el hecho de ir a una fiesta y poder bailar y poder hacer lo mismo que uno hace en una fiesta con música en vivo. Eso a mí me gusta mucho más. Sí, es mucho más lindo. Es qué sé yo. Es mucho más lindo. A mí me pasó, por ejemplo, yo una vez fui a Río y tocaba en un lugar que se llamaba Clubes Democráticos, que tocaban en vivo ahí, estaba buenísimo, o sea, todo lo que se arma, porque... Y es la cosa de estar participando de algo que está pasando ahora ya mismo, y no se va a repetir, ¿no? Exacto. Y ser parte de eso y creo que es que toda la propuesta va alrededor de eso. Exacto. Como muchos de los temas por ahí que hacen en Buena son de género latinoamericano, por ahí muchos músicos colombianos, o, no sé si están haciendo el tema de los Mirlos, hacían en un momento algunos y... Sí, el grupo es ahora está mitad colombianos y mitad argentinos. Ah, ¿la mitad de la formación es colombiana? Sí. Mirá qué bueno. Y sí, ahí digamos, también mitad más o menos de repertorio original o nuevo y mitad se va retomando... qué sé yo, temas que nos gustan, no sé. Uh-huh. Y cambia el colombiano, ¿lo lleva en la sangre? ¿Se nota eso? Sí, es bastante notorio. Claro, ¿no? Sí, bastante notorio. Sí. Me parece que hay también muchos como subgéneros o formas de hacer cumbia. Ajá. Realmente ponés dos bandas que toquen cumbia y quizás no tienen... Son distintos. Claro. Entonces, lo que sí se nota que un colombiano promedio tiene en la sangre es un tipo de cumbia que es mucho más parecida a la de los guaguancó, quizás, que a la fama, no sé, o a qué sé claro. Yo, algo así. De todas formas, me contaban, por ejemplo, que ahora en Colombia está pegando mucho lo que es la cumbia villera. Ah, mira. Llamativamente. Y las cosas son de ida y vuelta, eso es lo interesante, creo que... Y son modas también, ¿no? Porque por ahí... Y mucho tiene que ver con la moda, sí. Hay, además en la cumbia villera actual hay como una especie de fusionada con ciertas cosas de reggaetón, que en realidad si hay un ritmo que arrasó la música popular latinoamericana en los últimos 10 años fue el reggaetón, o sea, de otra vez. Y hay algunas cosas que ya se toman mucho recurso del reggaetón, está tomando... Sí, yo no lo veo tanto como que el tema de los géneros y todo, me parece que... No sé, como que hay cosas de más calidad, de más búsqueda, hay cosas que son más sencillitas, digamos, que el tiempo se las lleva puestas más rápido, digamos. Creo que después los géneros y todo, bueno, va cambiando la moda, va cambiando todo, ¿no? Claro. Pero eso es lo lindo de la música, como que se va reinventando todo el tiempo a sí misma. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y qué te gusta? ¿Qué escuchas? ¿Hoy día? Sí. Así de música popular, ¿no? No me digas Stravinsky, porque bueno, más allá de eso, ¿no? Y a mí me gusta mucho el tango, la verdad. Yo sigo mucho la movida del tango de ahora, las cosas nuevas con eso. Y me interesa mucho también en la cumbia los grupos que proponen material nuevo. ¿Por ejemplo? Y los dos grupos con los que vamos a estar hoy compartiendo, bueno, claro, el sábado son especialmente... Tita Print y La Cresta de la Urba. Los dos tocan repertorio nuevo, son dos bandas que me encantan. Y de hecho, un poco... Ir a generar esto con ellos fue a propósito porque eran las dos que más me gustaban. Claro. Y poder potenciarnos un poco, ¿no? Entre todos. Y en cuanto a las formaciones, ¿no? ¿Cuál? Porque Lubén arrancó con una idea. Esto lo sé porque estuve estudiando, ¿viste? Porque la banda arrancó con una idea de hacer algo más instrumental, más como cumbia tradicional colombiana, con más maderitas, más instrumentos de maderitas y menos electrónico, y lentamente fue mutando hacia hoy en día algo más electrónico, digamos, con, lejos de, con, sin percusión y con batería. Y sí, electrónico suena más como si... Sí, suena como, como más como que... Electro, sí, sí, no, en realidad con amplificado, digamos, con plugged, no, no plugged, sino plugged. Sí, los buenos tienen una formación rara en ese sentido de las bandas de cumbia en general son más numerosas, uh-huh, y hay como un prototipo de lo que es. Los buenos son, parece un grupo de rock visto de lejos, en el sentido que tiene batería, tiene, qué sé yo, es un quinteto. Claro. Sí, me parece que propone una cosa bastante original en ese sentido. Una sonoridad curiosa, interesante. Y potente además, ¿no? Es una o sea, te da potencia tocar guitarra eléctrica, batería, todo eso te da como mucho... Y sí, sí, la verdad es que sí, a los instrumentos enchufados, la batería, sí, es muy potente, sí, totalmente. ¿Siguen tocando todos los jueves ahí en Ladran Sancho? Sí, ese ciclo, este es el cuarto año ya de ese ciclo. Ajá. Y la verdad que está buenísimo, es un disfrute total, funciona... Funciona muy bien, 10, ¿no? 10 puntos, a sala llena siempre. Qué bueno. Vamos por las 150 funciones seguidas, más o menos. Qué bueno. Y ya, bueno... ¿Cómo es la movida? Es a las 11 más o menos. A la medianoche arranca. Arranca a la medianoche los jueves. Los jueves, todos los jueves. Sí. Ahí sí. En Ladran Sancho, que es en Guardia Vieja, entre Bulnes y Salguero. Exactamente, sí. Uh-huh. Centro cultural, va la gente, baila y todo. La... Sí, es esto. La verdad que la movida de los buenos es siempre la misma, a distinta escala según el lugar, pero siempre es una cosa que invita al baile y siempre se genera eso y es lo que se retroalimenta mucho la música también con el baile, no sé, se genera una cosa muy que es muy linda. Sí, sí, está muy, evidentemente por lo que decís, la propuesta está muy contemplada en la fiesta en torno a la tocada, ¿no? Y no tanto en por ahí de buscar una búsqueda musical de específica, sino que pasar un buen momento y que eso se refleje. Sí, hay una cosa que a veces está como asociada, que la cosa del baile es como una cosa medio boba y insustancial, digamos, que es lo que genera el baile, y yo creo que es al revés. Cuanto más bonito y elegante es como que se arma una cosa más linda y te da más ganas de meterte adentro. No hace falta estar con la corbata atada a la cabeza para que... Tal cual. Para disfrutarlo, es una cosa... Es todo lo contrario, creo. Y que apela mucho a la sensibilidad, no sé, es como... Bueno, nada, hay que verlo, digamos, qué sé yo, es mi palabra contra la del mundo, pero sí, se pasa una cosa que, estando ahí es indiscutible, es una cosa que es muy linda, digamos, tanto con los buenos como pasa con la propuesta Tita Print o los La Cresta de la Olga, o un montón de grupos que están en esta nueva camada, digamos, de cumbia en la que... Creo que la búsqueda es parecida, cada uno a su manera, con sus herramientas y qué sé yo, pero se está buscando algo de generar encuentro con el baile, digamos. Que eso es una cosa que creo que... Que por ahí se perdió con otros grupos. Quizás lo que le faltó siempre al tema del rock nacional, me parece, que había una vuelta con la poesía y con la música y qué sé yo, pero estaba el cuerpo un poco en otro plano y eso creo que va a ser la marca de esta época cuando hayan pasado mucho tiempo. Vamos a acordarnos de eso, creo. Ojalá. Bien, a ver, si quieren escuchar a Luz Buena, el oyente, ¿en dónde encuentran? Redes sociales y todo eso. Bueno. En Facebook, Twitter, muy fácil, Luz Buena. Luz Buena, así como suena. Buena. A esta altura del partido ya todo eso es muy simple. Están los temas subidos y todo. Está todo, todo y más. Tengo dos entradas. Perfecto, para sortear. Exactamente. Bien. Excelente. Hacemos la siguiente. Los primeros dos que la reclaman se la llevan. Ya, rápido. No, claro. No pueden competir. Solo oyentes. Arroba Lora Doble es en el Twitter, facebook.com/Lora Doble o 4010-7157, 4010-7158. Se llevan entradas para el Abrazo Cumbiero, que es una fiesta con música en vivo de cumbia de La Cresta de la Olga, Tita Print y Luz Buena, el sábado a las 23:30 en Centro Cultural Matienzo, que es en Pringles y Córdoba. Así que los primeros que llamen se llevan un par de entradas. Solamente uno trajiste. Sí, por ahora sí está firme. Bien, muy bien. Tanda y ya volvemos.

sin más miramientos, hay pocos mensajes. Uno de esos es: no se escucha con trabajo respecto al video. No sé decirte, María Laura, porque no, la verdad que no tenemos sonido acá en la compu de la máquina, pero puede ser que no se escuche. Igual el conchado no se escuchaba mucho. En general, el contrabajo es un instrumento que, a menos que le des mucha rosca de volumen, es difícil hacerlo sonar. Sí, ¿no? Es difícil amplificarlo. Sí. Bien. De mientras, sobre el dilema del día de hoy, B nos dice Eliana Lacasa. B, siendo rica y pudiendo dormir sin restricciones, volar y nadar me tienen sin cuidado. Ay, ay. Era toda la reflexión que me merecía. Muy bien, a ver, separamos, vamos con el uruguayo, o sin separar, vamos derecho con su cortina. ¿Qué no, nos trajiste, uruguayo? Laburá, ahí está, separador. La misma del año pasado, pero en mi cortina. Voy a hacer silencio para escuchar ese principio. Ok. Mirá. Qué lindo, ¿eh? Cómo se luce cuando uno lo escucha. ¿Viste? Sí, sí, sí. El otro día me enteré que este tema lo compusieron. Vanessa nos contó. Creo. Lo compusieron en 48 horas este tema. ¿Ah, sí? Fue Rocky, dijo que era un tema. Oh, Rocky, perdón, fue Stallone. Que era un tema que sea fuerte. Claro, Stallone dirigió por primera a Rocky, sí. ¿No? Dijo: que era un tema que. Que tenga punk, que tenga acá, que sea épico, que sea como este. Y le voy a mostrar otro que no me acuerdo ahora cuál era, pero lo dijo Vanessa. Está en la cinta. Pueden escuchar en loradoble.com.ar el programa del jueves y está ahí toda la data. Y le compusieron esto. Así nomás. Que perduró a lo largo de los años hasta tener el honor de presentar esta cortina. Claro, en tu columna. Sí. Esta columna. Sí, sí, sí. Que a partir de ahora se va a llamar Sin Experiencia Previa. No, Venía a hablar de dos películas rápidamente. Por vos, favor. Que estás del otro lado, ¿qué podés ver? ¿Qué querés ver? No, de las coincidencias que encontré entre dos películas que son coincidencias o descoincidencias inventadas por mí, por un comentario que hacen en una de ellas. Fui a ver esta semana El Club de los Desahuciados, Dallas Buyer Club. ¿La tienen? La película por la cual se ganó Jared Leto y el señor Matthew McConaughey, ambos respectivos Oscar, a uno a protagonista y otro a actor protagonista. Uh-huh. Sí. Está on fire Matthew McConaughey. Sí, bueno, esta película ya venía tratando de encaminarse por la rienda de la actuación que lo alejara de las comedias románticas o de las películas de super extra, extremadamente muchísima acción, y agarró los últimos papeles. Tiene que ver como con una acción un poco más comprometida actoralmente, claro. Actoralmente. Onda Taxi Driver, por ejemplo. Onda Taxi Driver, pasando muchos años por encima. Da la Google Club, no sé si lo sabe. Trata de alguien que descubre que un vaquero homofóbico, que ahí hay alguna, dice que el personaje está basado en una historia real donde el personaje que él representa no tiene las características que tiene el personaje que está en la película. Descubren que está infectado con el HIV y ahí se empieza a suceder la película en cuanto a todo lo que hace él en un primer momento para tratar de... con todo el desconocimiento, esto pasa en el año 85, todo el desconocimiento que había en esa época, tratar de como erradicar la enfermedad y luego tratar de, cuando se da cuenta que no se puede, de pasar, de sobrevivir el máximo tiempo posible, claro. Ya que el médico le daba un mes de vida. ¿Con qué otra película yo digo que se parece? Aunque no se parece en nada estéticamente y la trama, y hasta me parece que hay cierto a propósito del director, porque mientras que está ocurriendo la película, en un momento hacen el comentario que, ¿saben quién murió de SIDA? ¿Quién? Rod Hudson. Dice, ¿no? Un viejo actor de Hollywood que fue, digamos, una de las primeras estrellas del cine que se da a conocer que muere por esta enfermedad. Y uno de los que está en la conversación dice, ¿quién es Rod Hudson? No sé quién es Rod Hudson, ¿quién es Rod Hudson? O sea, no lo dicen de esta manera. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es Hudson? Y otro desacertadamente hace el comentario y dice que no viste con la muerte en los talones, película en la que obviamente no aparece Rod Hudson, que la muerte en los talones, el protagonista de Gregory Peck, una película de Hitchcock. Pero a partir de ese momento, que es en los 10 minutos del principio, miré que dije iniciales, que dijiste, iniciales, y yo viste cuando aparece un póster de otra película o algo, digo, el director esto lo debe haber hecho por algo. Yo soy de esos, ¿no? Que no dejo pasar el dato. Digo, y le empecé a prestar atención. Y claro, en la película no se hace nuevamente mención a Con la muerte en los talones, pero tiene algo en coincidencia que el protagonista de Dallas Buyers Club, en todo momento, hasta que en un momento le cae la ficha, dice: yo no puedo estar enfermo de SIDA porque yo no soy homosexual. O sea, un desconocimiento total de la enfermedad. Alguien trata de explicarla. Hay otro método. Usted se ha inyectado. La peste rosa era en ese momento. Sí, la peste rosa. Claro, dice: ¿sabes que si tocas a un marica te contagias? Decían. Aparte, todos vaqueros de Dallas. Entonces él dice: él como que no podía ser él el que estaba infectado y no podía ser el que se va a morir. Y con la muerte en los talones, ocurre algo parecido, lejanamente parecido, que es al tipo lo confunden con cierto agente secreto o una entidad de delincuentes, y lo persiguen todo el tiempo para matarlo, sin ser él quien se merecía morir. En cambio, en Dallas Buyers Club, él piensa que no merece esa enfermedad, que claro, es sinónimo de muerte, sobre todo en esa época de desinformación. Claro. ¿Por qué me toca a mí si yo no soy de esos que dicen que tengo que tener? Claro. Entonces hay ciertas coincidencias que hacen desde mi punto de vista, obviamente, chicos, crea un paralelismo entre las dos películas. Pero de todas maneras yo quisiera recomendar a todos que vean, y si no la vieron, Con la muerte en los talones, que es una gran película de Hitchcock. Dallas Buyers Club, si quieren, obviamente vayan a verla. Y es una película que tiene grandes actuaciones, pero se hace larga y un poco tediosa. No así Con la muerte en los talones. Con la muerte en los talones, que es aquella vieja película que tiene, para si alguien quiere un punto donde poder reconocerla, es donde se arma esa persecución, que quizás alguna vez la vieron, de un hombre corriendo por un desierto y un aeroplano. ¿Esa no es Intriga Internacional? No, Con la muerte en los talones. Mira, yo pensé que era Intriga Internacional. No me lleves la contra. No, mil disculpas. No, nada, es Con la muerte en los talones. Mira, es el tipo que va por la ruta. Que está en la ruta y de golpe un avión lo empieza a perseguir. Que muy bien, famosísimo. Sí, esa escena cuando la filma Hitchcock, le preguntan por qué filmó esa escena, no era mejor que baje uno y lo corra con un revólver. Y dice: no, precisamente cuando estaba haciendo la película dije, ¿cuál es la forma que alguien esperaría que lo vengan a matar? En alguna ciudad, en un rincón oscuro, cinco maleantes. Entonces, cuando si a vos te citaran a ese lugar, no irías, porque decían: no, me están citando a este tugurio. Entonces quise hacer lo contrario, que la cita fuera en ese lugar, así que no hubiese nada y que ni siquiera fuera un auto el que lo persiguiera, porque era sospechoso un auto. Un avión de estos que reparten, ¿cómo es? Fumigicida. que reparten veneno en las plantas. Un fumigador, pero en avión. El mosquito. Así que quisiera recomendar Con la muerte en los talones, que gracias a Dios y a todos los santos se puede ver online fácilmente, subtitulada, hasta en YouTube. Perfecto. Muy bien. Con la muerte en los talones. Tus cenas románticas siempre terminan en pelea. Comida deliciosa, Gerardo. Qué lugar tan fino. Señor, la adición. ¡Ah, la maroja! ¿Qué rompimos? Negra, ¿tenés algo de efectivo encima? Después te pago con especias. ¿La calás? ¿Con especias? ¿No te llamas más después de tu primera cita? ¿Habitación con sauna para pernoctar? No, cualquiera con un catre y una frazada. Con eso nos alcanza y sobra. Lo que tenés es amarretismo crónico. No te preocupes más. Manda billete al 2020 y obtendrás las mejores excusas para no pagar la cuenta.

Sí, sí, nunca lo cociné yo, por eso. Mira, se puede comer crudo en ensalada, cortado bien, bien finito, pero bien, bien, porque si no te cae medio pesado. La parte blanca. Sí, la blanca. Lo verde se corta todo, porque son esos pelitos que nada, sirven para nada. Y esos tallitos son muy gruesos. Uh-huh. Entonces eso no va, es lo blanco. Y cocido lo podés hacer a modo de... Se llama glaseado. Lo pones en una sartén con un poquito de manteca y agua que lo cubra. Y un caldito puede ser, para que le den sabor. Y lo dejas cocinar y eso lo ablanda y quedan muy, muy ricos. Con pescado va muy bien. Voy a intentarlo. Bueno. ¿Qué más? Recomiendo empezar a hacer sopas caseras de vegetales, que podemos en esta época zanahoria, repollo, remolacha, chaucha, le podemos poner maíz, todo lo que tengamos a mano, hacemos un buen caldo y después le podemos poner vegetales que sopa, se vean. Qué buena, qué ¿cómo rica. Funca la sopa? Sale con... Un buen puchero, con carne, con todo, me encanta. Pero puchero es más laburo, ya es más... Más o menos. Más tiempo de elaboración. Yo siempre fui fana de la sopa. Lo que pasa es que, claro, ya no puedo comer esas cosas, ¿no? Porque ¿cuál no... te gusta? ¿La sopa cuál? La más básica, la sopa de fideos, esa con un molde de queso de rallar, así. Kilo y medio de queso de rallar. Pues. Impresionante. Lo importante es hacer la sopa casera, que queda más rica. Claro, obvio, sí, claro. Sopa crema. La sopa crema es rica, si la haces vos también es rica. La del polvito, la compra... sopa crema del sobrecito de Cicóngora, sí. A mí me da un poco de... Es fácil de hacer. A mí me da muy industrial, ¿viste? Me da la sensación que tiene, es un motor. ¿Sabes que tiene eso? Tiene mucha maicena eso, porque de alguna manera tiene que espesar. Claro. Sí, cuando hacíamos fotos nosotras de platos, usábamos esas sopas para espesar, porque no había nada que te lo espesara tanto como la sopa. Claro, o sea, que te hincha, quedas inflado, así exacto. Como... Sí, exacto. Como si fueras una vaca en un feedlot. Claro, es más o menos. Igual. Y también recomiendo risotos, que son muy ricos, y hay uno que queda muy bien, que es el risotto de cebada. Que ese risotto no se te pasa nunca. La cebada tiene esa propiedad de que nunca se te va a pasar. Y es muy rica y estás comiendo otro grano que no es el arroz. Podés cambiar un poco. Claro. Ah, y es época de hongos, así que se pueden comer hongos. Los que quieran. No, sí, larguen los... ¿cómo se llama? Fungicidas. Exacto. Sí, esos que se ponen en el martiolate, todo eso, no usan nada de eso. No, esos no. Temporada de hongos. Qué feo cuando... Vos tuviste en la escuela, nosotros además fuimos a la misma secundaria con él. Y nos tocaba, en primer año había que hacer natación. Uy, ¿no? Te hacían la revisación. Tenías que aprobar el trabajo práctico de natación, que era en realidad aprobar que supieras nadar mínimamente, como, o sea, que no te callas una pileta y te ahogaras. Claro. ¿Y qué te tomaban? No, ¿te hacían nadar? Crawl, un largo y dos largos de crawl, poner dos largos de espalda y después ver si podía flotar. Flotación básica. La flotación 1. No me acuerdo si con los brazos arriba también, o sea, con los pies. Estabilidad sin brazos. Exacto. Tronquito, ¿no? Por si te tiraba la mafia atado. No, y te revisaban los hongos. Era un papelón, ¿no? Tenías el hongo. El hongo de la muerte, si te quedabas sin poder ir a natación y se enteraba todo el mundo. Chavas. Claro, vos te juntabas a almorzar, nosotros íbamos a la mañana, te juntabas a almorzar con todo tu compañero, entras 1:30 poner a natación, ¿no? Terminaba el colegio a la 1:00 y tú alimentas, todos vamos a comer rápido algo. Y llegabas a la hora, todos entraban a la pileta y de golpe había dos que no entraban. ¿No? Porque tenían y claramente eran los que tenían los hongos en los pies. Sí, sería un bajador. A mí me pasó cuando trabajé en el casino flotante, me tomaron prueba de remo. ¿En serio? Muy bueno. Después, por Dios. Muy bueno. Prueba de remo, que yo en mi vida había agarrado un remo, la superé, no sé cómo. Pero nos llevaban ahí a Puerto Madero, donde estaba en gendarmería. Sí. Y nos hacían meter ahí en un barquito chiquitito y un señor nos ayudaba, porque imagínate, nadie sabíamos remar, nos decía cómo teníamos que poner el remo y ahí le dábamos, subíamos de a 4. Y sí. Y después nos tomaron prueba de natación, que nos querían tirar ahí a un tanque que había por ahí, pero como llovía, pasamos la prueba, tuvimos que ir a un gimnasio, que había pileta, y también nos revisaron todo, y nos decía, bueno, flotar, bueno, hacete un largo de crawl, o del que sea, bueno, listo, ya está. Igual, casino flotante, el barco está ahí, no se mueve, por las dudas. Era para dar una ley, una historia. Sí, sí. pero bueno, esa fue la anécdota de los hongos y... De los hongos y que no son los que se comen, que no por favor. Bueno. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. Bien, en fin, se acabaron los mensajes, ¿eh? Se ve que a partir de hace 20 minutos que ya o no nos escucha absolutamente nadie o ya se le fueron la gana de participar o se durmió. Se el durmieron. Típico que pasa, la gente como, jaja, juju, qué divertido, ah, pff, y cae de golpe así. En fin, no importa, lo importante es que hayan participado antes. Todos los que hablaron de nuestro dilema y opinaron algo de nuestro dilema van a ser sorteados en este momento cuando entra el señor de las bolillas. Vamos a decir, a ver, juntamos los papelitos. Ay, ahí va. Voy. ¿Puedo agarrar? Sí. Agarra vos, ¿eh? Dale. Y el ganador o la ganadora por un kilo de helado de Cadore es... Carito Larra. Larra o Carra, a ver, no sé si Larra, dice acá. A mí me sonaba que era Carra. A ver, estaba creo que en el Facebook. Ya te Carito digo. Carito Larra. Ya te digo. Ya te digo, no si te pongas no, impaciente. La culpa la Carito tiene... Larra, no. Sí tenés razón, Carito Larra, dijo, volar y respirar, además en el sueño de la infancia que algunos mantenemos. Ganó una de volar y respirar, bien. Para vos, uruguayo, para vos. Me gustaría impugnar. Sí, no. Andá a la junta, sí, la junta electoral. Muy bien, ¿cómo salió la votación? Eso era muy importante. ¿Cómo salió la votación? Porque eso, la... eso divide si nosotros tenemos 11 a 10 ganó la A. ¿La qué? ¿Cuál era? La de volar. Tomá, otra vez, uruguayo, doble ganamos, para vos. Ganamos. Para vos, uruguayo, para vos, materialista, asqueroso, andá a fumar marihuana con el presidente tuyo ese, ¿cómo se...? Me voy a con los de Tambiónica que ahora son... ¿Ah, sí? Qué espanto, ¿qué son? Son referentes culturales. Sí, los nombraron. Ah, de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Sí, sí, me enteré. Embajadores culturales. Sí, me encanta, sí. Qué titulazo, embajadores. Igual son... A ver... Yo creo que la música que hacen no está nada buena, pero me parece que igual caen mucho peor que lo que la música que hacen. O sea, son esa gente que además combina esas cosas. Te podría decir lo mismo de Agapornis, en realidad. Cae mucho peor que la música que vuelvan desacados. Esos son, no caían tan mal y era la peor bosta del mundo lo que hacían, ¿eh? ¿Ves ahí? Ya, llegó la primavera. Sí, ya está. Así, sí. Qué espanto. Qué espanto. Bien, entonces. Hemos hecho un... fabuloso programa. Le deseamos mucha reposición a Félix Buenaventura. Sí, reposición besos. Física, sí, sí. ¿Deposición no? No, deposición es lo que viene haciendo. Con R. Sí, sí, con R. Le mandamos un beso y además le decimos a todos los que quieran escuchar el programa, tenemos una página web que pueden escuchar este y todos los programas que salieron al aire en www.lahoradoble.com.ar y ahí están todos. Le agradecemos a Leandro Otorio, que es el que se encarga de grabar, cortar y subir. Así nomás. Muy bien, Alejandro Quiroga estuvo en la producción, Darío Góngora en la operación técnica de cocina, nos habló Vero Milione, de cine, nos habló el uruguayo Gustavo Lista. me gustaría, para ahora que volviste, Andrés Abeto Drimer, el cantante de Luz Buena, estuvo Federico Simonetti en la conducción, pero me gustaría que aparezca, vuelva el infantil de Fidel Castro. Por favor, a ver si lo iba a pedir. Sí, sí, por favor, queremos el infantil. Porque traje algo en la mochila, a ver. A ver. A ver. A ver quién está aquí. ¡Hola, amigos! Yo soy Fidel y me despido esta vez. Hoy vine haciendo un poco igual, pero no me va tan mal, pero no me va tan mal. Véanme todos los lunes, todos los martes y los miércoles en el Teatro Gran Rex haciendo mi infantil. No soy embajador cultural, pero no me va tan mal, tan mal, tan mal. No me va tan mal, tan mal. Oh,